Mr. I, Señor F. Bartender, oh, dame un trago, oh, que quiero bailar y hacerle trago, oh. Sufro una desilusión, hoy tomo una decisión. That's right. Borrarte de mi corazón. Definitivamente, hoy te olvides. Master Chris, ¡ja, ja!